Atilio Borón está con nosotros y empezamos ya a hacerte algunas preguntas que creo que nos vas a ilustrar mucho. La situación de hoy, después de las reuniones en Santiago de Chile, ¿cómo ves la situación de Latinoamérica, tanto en relación a Estados Unidos como a Europa o lo que queda de Europa en este momento? Bueno, mira, yo creo que hay una situación que tiene varios matices, ¿no es cierto? Por un lado, la reafirmación de la CELAC, que es un hecho muy, muy importante. Es un bebé recién nacido que hay que alimentar, hay que cuidar, hay que proteger. En segundo lugar, lo que sea nada menos que Cuba, el país ejerce la presidencia de la CELAC, que es una tremenda derrota para Estados Unidos, que siempre apostó todas sus cartas a aislar a Cuba y a tener a Cuba fuera del sistema interamericano y de las relaciones con los países del área. Y eso me parece que marca un hito muy significativo, ¿no es cierto?, en la historia de las relaciones interamericanas. Pero al mismo tiempo hay que ser conscientes que Estados Unidos está desplegando una estrategia muy fuerte tendiente a introducir en la CELAC una cuña a partir de aquello que ellos llaman la Alianza del Pacífico, es decir, un grupo de países capitaneados por Chile, México y Colombia, que son, yo diría, peones y ejecutores de las políticas imperiales en la región y que van a tratar de desnaturalizar el proyecto que podría llegar a ser el ALCA. Ahora, en tu opinión, ¿cómo ha trabajado la CELAC e inclusive UNASUR el tema de Paraguay? Porque tengo entendido que no ha habido una condena muy fuerte en relación al tema de Lugo. Bueno, ahora se suma aparentemente el asesinato de Lino Oviedo. ¿Cómo está la situación paraguaya en el marco de las demás naciones de Latinoamérica? Mira, hasta ahora no ha habido ninguna manifestación. En general, la verdad, la respuesta más importante en relación al del Paraguay la produjo el Mercosur, incorporando a Venezuela y manteniendo en una especie de suspenso, en un limbo jurídico, la situación de Paraguay. En la UNASUR y en la CELAC el tema no se planteó, de hecho, digamos, no se excluyó de la invitación de la CELAC al Paraguay, pero bueno, es un asunto que recién se va a ir resolviendo, yo diría, en los próximos meses. La expectativa es que la CELAC lentamente vaya constituyendo una red de agencias y grupos de trabajo y proyectos concretos mediante los cuales se pueda establecer, digamos, un régimen de producción de iniciativas, de propuestas de trabajo, de esquemas de acción, digamos, que en este momento no existen. La CELAC hoy por hoy es apenas un foro donde se reúnen los presidentes de América Latina y nada más. Y de lo que se trata es de que se convierta en una institución capaz de generar política. Y eso es el gran objetivo y es el gran proyecto que tiene en sus manos el presidente uruguayo Raúl Castro. Ahora, disculpa mi ignorancia si la pregunta por ahí no tiene nada que ver, pero ¿la CELAC podría ser algo así como una OE alternativa? Sería, eso inclusive sería la idea, que fuese una especie de OE alternativa, sin Estados Unidos, sin Canadá, que sea de los países de América Latina y el Caribe, porque objetivamente, Alfredo, hay una incompatibilidad de intereses, ¿te das cuenta? Por no decir la totalidad, pero la enorme mayoría de los países de América Latina no tienen intereses comunes en este momento con Estados Unidos, más bien tenemos disputas comerciales, cuotas, problemas con la inmigración. Fíjate vos un dato muy significativo, hay tratados de libre comercio, ¿verdad? Perú lo tiene, Colombia lo tiene, Chile lo tiene, con Estados Unidos también tiene tratados de libre comercio Centroamérica y República Dominicana. Y fíjate vos que ninguno de esos países puede garantizar que los nacionales de esos países se desplacen a los Estados Unidos y no estén sometidos a un régimen de controles y a un régimen de limitaciones bastante, bastante marcadas, que son inclusive mucho más fuertes en países enteros con los Estados Unidos, como es México y Centroamérica. Sí, yo tengo dos preguntas. Yo sé que estás con poco tiempo y me hago cargo, pero rápidamente en el tiempo que vos puedas. Primero, Brasil. El rol de Brasil me parece que está cada vez más claro que va a funcionar algo así como una especie de gendarme del Cono Sur. Mira, Brasil tiene una política muy ambigua en todo este asunto, porque Brasil es un país que podría y debería llevar la voz cantante en el proceso de integración de la CELAC, pero de hecho lo hace con extrema parsimonia y con mucha cautela. ¿Por qué? Yo creo que hay un factor de arrastre, una inercia histórica, Alfredo, que en general no se tiene en cuenta, no solamente por el público no especializado, sino por los especialistas también. Brasil fue el último país en abolir la esclavitud a nivel mundial. O sea que el peso, digamos, una tradición muy reaccionaria, muy conservadora. ¿En qué año fue eso? Y eso fue recién en 1889, un siglo después de la Revolución Francesa, más de 20 años después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Fue el último país en donde salió una normativa que ponía fin a la esclavitud. Y con ella se derrumbó el imperio, o sea, el imperio brasileño, no sé cómo se llama la fase, la época del imperio, se derrumba cuando se acaba la esclavitud y ahí empieza lo que en la historiografía brasileña se llama la República Vieja, la República Velha, República Velha, ¿no? Bueno, la República Velha precisamente nace después de la abolición de la esclavitud y es el último país en donde se produce la abolición del régimen inhumano a nivel planetario. Entonces hay una tradición conservadora muy en Brasil que hace que en el marco de la CELAC actúen ellos realmente de una manera que por momentos podría hasta definirse como ambigua, y sería de esperar de que esto se resolviese de una manera más enérgica a favor de los proyectos de integración, pero esto genera muchas dudas inclusive en la cúpula militar brasileña, que tiene una dependencia muy fuerte tecnológica en relación a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y eso hace entonces que no quieran estirar un poco la cuerda de una negociación con el país del norte. Bueno, yo me refería un poco a eso, ¿no? ¿Qué medida para Itamaraty, los países de América Latina, del Cono Sur, no son absolutamente subordinados a los grandes intereses de este país, Brasil, que es un continente en sí mismo también, ¿no? Sí, pero ellos saben, por otra parte, la gente más estudiosa de Brasil, saben que aún siendo un país de dimensiones continentales, a menos que sea capaz de transformarse en el país dirigente de un proceso de unificación latinoamericana, Brasil solo no va a ser suficiente para contener el impacto arrollador de lo que es la hegemonía norteamericana. Entonces ellos también, por eso te digo que hay una contradicción, hay una ambivalencia, y quieren por su parte largarse solos y olvidarse de América Latina, pero al mismo tiempo se dan cuenta que si lo hacen van a ser aplastados por Estados Unidos. Entonces desarrollan esta política que algunos han llamado de subimperialismo brasileño. Sí, yo me refería también al tema del rol que está jugando Brasil en Haití, ¿no? Que es un rol muy activo en lo que sí, casi es una fuerza de ocupación, ¿no? Brasil, y te digo, bueno, pero Brasil y también Argentina y también Chile, e inclusive hay un destacamento pequeño de Bolivia, digo, esto es parte de un problema muy muy serio que incluso no está resuelto en el interior de Brasil, Alfredo, en el interior de Haití, porque hay gente en Haití, ¿no es cierto?, gente que tiene un pensamiento progresista, amplio, de avanzada, y que te dice que las fuerzas de ocupación tienen que quedarse ahí. Por ejemplo, el caso de Sabine Manigat o algunos otros sociólogos haitianos. Y otra gente que la ve como vos la ves, como una fuerza de ocupación, yo tiendo a verla de esa misma manera, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que reconocer de que algunos compañeros haitianos tienen una visión diferente del tema. Claro, lo que pasa con la historia de Haití, por ahí una fuerza de ocupación es preferible a la devastación que han tenido durante siglos, ¿no? Lo último tiene que ver con en qué medida la política internacional puede funcionar como una especie de paraguas para ocultar cosas de las políticas dentro de una nación. No, me refiero en qué medida ciertas cosas que dichas para el afuera son muy claras y muy contundentes. Cuando miramos para el adentro, en este caso para el adentro de la Argentina, se reproducen por ahí, nosotros hemos abolido la esclavitud, pero tenemos trabajo esclavo, los pueblos originarios están sometidos a un régimen prácticamente de precarización muy importante, ¿no? ¿En qué medida a veces la política internacional funciona como un biombo de los problemas nacionales? En general, toda la política exterior de los países, incluyendo los países más grandes, son de alguna manera reflejo de la política interior y por lo tanto tienen que ver con la correlación de fuerzas, con conflictos, con las situaciones específicas locales que se arman en los determinados países. Por lo tanto, te diría que acá en la Argentina no es la excepción. Y lo que tenemos también es de repente un discurso que por una parte parece muy orientado a satisfacer un debate y una polémica interno, ¿no es cierto? Y en donde el posicionamiento internacional de alguna manera responde a los equilibrios que tiene que buscar un país en el contexto mundial, pero también responde en gran medida a necesidades de carácter doméstica. En América Latina, el país que cultivó esa tradición, esa especie de dualismo, y lo hizo con mucho éxito, fue durante 70 años México con la Revolución Mexicana, con un discurso muy progresista y muy avanzada para afuera, que no era solo un discurso, eran gestos concretos. No te olvides que cuando expulsan a Cuba del sistema interamericano, el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba fue México. Pero eso, bueno, sí. México venía una revolución, México venía de un proceso que había costado 1,000,000 de muertos y no podía tirar por la borda una tradición política revolucionaria que hubiera tornado absolutamente inaceptable romper los vínculos con Cuba, que es un país con el cual México siempre tuvo una relación muy estrecha. Entonces, me parece a mí que hay a veces determinantes domésticos que influyen muy fuertemente en la formulación de la política internacional. Ahora, el problema es cuando a veces te quedas solamente en los gestos y en la retórica y en el relato. Que a mí me parece que por ciertos momentos en la Argentina uno ve de repente una retórica muy encendida, pero no demasiada correspondencia con proyectos concretos. Por ejemplo, creo que la Argentina tendría que pasar de hacer una solidaridad abstracta con Cuba a decirle que, bueno, ya cancelamos la deuda que tenían los cubanos con nosotros desde los años 70. Me parece que es un poco, sería un gesto que le daría mucha más profundidad a los discursos que tienen nuestros gobernantes sobre esa materia. No, es un recuerdo muy parcial, pero me acuerdo, por ejemplo, que si yo tuve la apertura Cuba del gobierno peronista de la década del 70 y al mismo tiempo, un año después, ya dentro del país se estaban armando las bandas fascistas de la AAA, ¿no? Así es. A veces los discursos de la política exterior me resultan sospechosos, ¿sabes? A mí también, y para vos como psicoanalista seguramente tenemos que ser más sospechosos que para un analista político, pero para nosotros también, digamos, cuando hay un discurso muy exaltado para la afuera, lo que nos preguntamos siempre son dos cosas. Primero, ¿qué tiene que ver eso con el adentro? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto esa exaltación discursiva se complementa con políticas concretas, reales, que hagan efectivos esos relatos, ¿no? Bueno, Atilio Barón, te agradezco muchísimo. Sos un gran compañero, sos accesible y sabio al mismo tiempo, cosa que es muy poco frecuente. Bueno, seguiremos colaborando contigo y ojalá que en mejores condiciones en otro día. Hoy me agarra en un momento muy mal. Un gran abrazo. Otro para vos y para tu audiencia. Adiós.